¿Te han encontrado con alguna característica, alguna planta rara, no sé, exótica, que vos decís, tanto en la forma como en sus peculiaridades? Sí, no quisiera, digamos, no tengo como para tirarte nombres, porque bueno, también cada planta tiene su nombre científico y después su nombre popular y a su vez su nombre originario, que tiene más que ver, de repente una comunidad aborigen lo nombraba de una manera, pero esa misma planta en México, siendo la misma, la nombraban de otra forma. Bien, claro. Sí te puedo decir que los aspectos que se pueden encontrar en las cartas y buscando información, son realmente increíbles algunos, ¿no? O sea, en su forma, en su fruto, su flor, hay colores que son realmente son increíbles. Sí. Por eso es que está tan interesante de que eso sea ilustrado, ¿no? Que sea Sí, ilustrado y ilustrado. dibujado. De una que sí, porque también eso implica también un nivel de observación frente al objeto planta, ¿no? Por parte de los Claro. dibujantes, como para interiorizarse su forma, sus colores, sus líneas, para entenderla también, en la medida que entiendo la forma, también entiendo el ecosistema que gira en torno de esa planta, ¿no? Claro, tal cual. Sí, totalmente. Esto que decís está muy bueno porque es a través de ese ojo artístico, ¿no? Que está entrenado para ver líneas, perspectivas, formas. Todas esas miradas son rescatadas y van a estar, bueno, plasmadas en este mazo de cartas. Pregunta obligada de hoy, porque bueno, sabés perfectamente que estamos festejando en esta desde esta radio y por supuesto los 100 años, ¿no?, de la historia radial en la Argentina, y Sí, te sí. pregunto si sos de escuchar radio, sos un sujeto que le pinta de vez en cuando escucharse algún programa o parte de él. Sí, totalmente. Soy muy, muy escucha de radio, como compañía, digamos. Siempre me gustó mucho la radio hablada, ¿no? Que haya alguien de fondo comentando la actualidad, noticias, cultura. ¿Tenés un estereotipo de radio así, si vos decís, bueno, ahí me pinta la radio por este lado, no sé? Yo, digamos, tengo mucho interés en la política en general, así que más bien me orientaría si es de palo, ¿no? Como donde se comente un poco de actualidad, pero con análisis. Me gusta mucho descubrir, ¿no? Como radios que tengan análisis, que tengan editoriales, que tengan informes. Y después, bueno, creo que hay con quizás la tecnología y que apareció la posibilidad de transmitir radio por internet. Hay radios que fui descubriendo que me parece interesante cómo mucha gente pudo acceder a difundir otras miradas, ¿no? Como Como que está más distintas. fuerte esa línea, ¿no? Más virtual. Sí, me parece que sí, que con pocos materiales se puede llegar a mucha gente muy rápido. Y bueno, que hay algún movimiento ahí. Sí, siempre me interesó mucho la radio como medio de comunicación, de encuentro. Sí, de una que sí, nosotros por supuesto reivindicamos el espacio radial como un espacio genuino en donde la palabra transita y somos, me parece, por lo menos a título personal, digo yo, que transita de forma casi, de forma ácrata, ¿no? Que se dispara para todos lados, ¿no? Y lastima de Sí. alguna manera tanto a tu compañero del programa como al que está afuera con su oreja escuchando de forma parcial, porque no necesariamente uno tiene que estar escuchando todo el programa, Claro. las 2 horas, ponele, porque depende, nosotros solemos ser demasiado aburridos, entonces generalmente la gente nos escucha por fragmentos así muy cortos, entonces bueno, Claro. apelamos a ese tipo de pequeños destellos de genialidad, no sé. Sí, totalmente. Creo que también al ser un medio que lo que requiere es el oído, ¿no? Y que permite hacer otra actividad mientras uno escucha, creo que también lo agudiza al oído. Entonces, podemos estar cocinando, atendiendo algo, y sin embargo el oído está atento y esos destellos, como vos decís, los capta. Es como escuchás una voz y dices, ah, va por acá y prestás más atención, como que haces foco con el oído. y ahí agarrás esos destellos que vos decías. De una seda. Bueno, espero que tengamos la posibilidad de jugarnos un truco con esas cartas. Ojalá, ojalá que sí, estaría, sería, es parte de, ese es el sueño de este proyecto, ojalá que sí. Bueno, espero que, bueno, cuando estés por estos pagos podamos hacerlo y si no, bueno, veremos la forma de cómo acceder al material también como para difundirlo desde acá. Seguro, seguro que sí, y bueno, les agradecemos mucho el espacio para difundir, que es una mano muy grande, así que un abrazo muy grande para la mosquitera. Bueno, Seba, gracias y nos estamos viendo. Perfecto, dale, muchas gracias, un saludo para todos. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Sebastián con este proyecto interesantísimo de cartas nativas, ¿no? Con plantas autóctonas dibujadas por diferentes gente de diferentes pagos, ¿no? Así que espero que en algún momento nos podremos juntar a tomar algunos vinos y jugar al truco. Estaría bueno. Hay que saber mentir en el truco, no sé. ¿Usted qué dice? Y con este formato de plantas autóctonas y como que, por ejemplo, en el truco, ¿cuál sería el macho y cuál sería la hembra? Igual, habría que ver primero tener Es interesante. y claro. Te toca una jarida ahí. Una jarilla. Bueno, pero bueno, esa es la idea, que seguramente cambia hasta esa estructura visual, ¿no? Que uno está acostumbrado y de paso chequeas, bueno, las características, las particularidades, ¿no? De cada una de las plantas autóctonas de Mendoza y de la región. Y el juego, me parece recuperar el juego como una forma de también aprender el conocimiento, ¿no? A Así. través del juego está muy interesante, está bueno.